In nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Amen. Introibo altar Deis, ad Deum qui letifica juventutim meam. Judica me Deus et discerne causa meam de gente non santa, a famine nico et doloso erremi. Quia tu es Deus, fructus mea, quare me repulisti et quare te sincero, duna flete mei inimicus. Remite in lucem tuam et veritatem tuam, ixa me deduxerum, et aduxerum in montem santum tuum, et in tabernacula tuam. Et introibo altare Deis, ad Deum qui letifica juventutim meam. Confitevor tibi in citera Deus, Deus meus, quare te dices anima mea, e quare conturbas me. Espera in Deo, coronado confitevor tibi, salutare vultus mei, e Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sanctum, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo altare Deis, ad Deum qui letifica juventutim meam. Adutorum nostrum in nomine Domine, qui feci caelum et terram. Confiteor Deo omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Ioane Battiste, Santis Apostoles, Petrus Paulo omnibus santis, et vobis fratis, que peccavi nivis connotatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor Beata Maria semper Virginin, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Ioane Battista, Santos Apostolos, Petrus Paulo, ne Santos, et vos frates, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Misericator Tui, Omnipotens Deus, et miseris peccatis Tuis, perducat te ad vitam eternam. Amen. Confitor Deo Omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michael Arcangelo, Beato Ioane Battista, Santos Apostoles, Petrus Paulo, omnibus santis, et tibi Pater, que peccavi nivis connotatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor Beata Maria semper Virginin, Beato Michael Arcangelo, Beate Ioane Battista, Santos Apostolos, Petrus Paulo, omnibus santis, et tibi Pater, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Misericator vestri, omnipotens Deus, et miseris peccatis vestris, perducat vos ad vitam eternam. Amen. Indulgens nos solutionem de remissionem peccatorum, nostrum diva nobis omnipotens misericordes Dominus. Amen. Deus tu conversus vivifica nos, et ples tu aleta vitorin te. Ostende nobis Domine misericordiam tuam, et salutare in tuum da nobis. Domine, exaudi orationem meam, et clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, rescune spiritu tuo, oremus. Aufera nobis quesumus, Domine, iniquitatis nostras, ut a sanctam sanctorum purus meramentibus introire. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam sanctorum tuorum, curum reliquia exunt et omnium sanctorum, unitudine digneris, omnia peccata mea. Amen. Multum tuum te peccavuntur omnes in divites plebis, aducentur rei virgines posean, proximi eius aducentur tibi in letitia et exultationem, eruptavit cor meum verbum bonum, dico eo opera mea, o Regi. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.

Y le dijo el ángel, no temas, María, pues hallaste gracia en los ojos de Dios. Y aquí que concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Ese será grande y será reconocido como Hijo del Altísimo. Y le dará el Señor Dios el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob eternamente, y su reinado no tendrá fin. Dijo María al ángel, ¿cómo será eso, pues yo no conozco varón? Y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cobijará con su sombra, por lo cual también lo que nacerá será llamado Santo Hijo de Dios. Y mira que Isabel, tu parienta, también ella ha concebido un hijo en su vejez, y es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque no habrá para Dios cosa imposible. Dijo María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y la dejó el ángel. Palabra del Señor. Y el nombre de la Virgen era María. Dice San Luis María de Griñón en su libro El secreto admirable del Santísimo Rosario, que la Virgen se apareció a Santa Matilde y le dijo, el nombre de María, que significa Señora de la Luz, indica que Dios me colmó de sabiduría y luz como astros brillantes para iluminar los cielos y la tierra. Es lo que hemos leído en el libro del Eclesiástico, en ese verso que ya no está en las Biblias actuales, que dice, en mí está toda la gracia del camino y de la verdad, en mí toda esperanza de la vida y de la virtud. Perdurará mi memoria, mi nombre en la serie de los siglos. En María está todo el camino y la verdad, la gracia del camino y la gracia de la verdad. Cristo es el camino, la verdad. María es la que tiene la gracia de ese camino y la gracia de esa verdad. Es decir, María es la que ayuda a caminar por el camino de su Hijo y a comprender la verdad que es su Hijo. Sin María es imposible acercarse a Jesús, entender a Jesús, amar a Jesús. Venid a mí, hemos leído en el Eclesiástico, cuantos me deseéis y saciaos de mis frutos. Es terrible cómo han destrozado la Biblia, la jerarquía de la Iglesia, los teólogos sabiondos, y han dejado una Biblia que no sirve para nada. Quitan el misterio de la Biblia, las palabras que no entienden, para dejar una Biblia acomodada a su loca cabeza humana, a su perversa cabeza humana. La gente tiene respeto a la jerarquía. ¿Qué respeto hay a la jerarquía si deciden cargarse, anular la palabra de Dios, la Sagrada Escritura? ¿Con qué autoridad ellos quitan la misma palabra de Dios? Durante 20 siglos se ha leído en la Vulgata, en mí está toda la gracia del camino y de la verdad, en mí toda esperanza de la vida y de la virtud. Y llegan estos sabiondos teólogos, esta jerarquía del demonio, y empieza a quitar lo que no entiende, lo que no le gusta, lo que huele a misterio. Cuando se arrancan páginas a la Sagrada Escritura, se quitan frases, la Biblia ya no sirve para nada, es un libro más, que no ayuda ni para salvar, ni para santificar a las almas. Eso es lo que pasa con el libro del Génesis. La traducción del original, le han quitado palabras importantes, sustanciales, y por eso no se entiende el Génesis, el principio de la obra de la creación de Dios y lo que pasó en ese paraíso. Y al final el pecado original se acaba negando, porque solamente se ve el libro del Génesis como un mito. Nadie sabe explicar qué es el pecado original, que es la base de nuestra vida aquí en la tierra. Sin el pecado original no se puede comprender todo lo demás. Para comprender lo que es la verdad, Dios ha puesto a una mujer, la Virgen María. Ella tiene la gracia del camino, que es su hijo, y de la verdad, que es su hijo. Tiene el conocimiento, la sabiduría. Ella es la señora de la luz, la que tiene la sabiduría para hacer comprender al hombre lo que es su hijo, lo que es la verdad y cuál es el camino para llegar a esa verdad y para obrar esa verdad que es la vida. En mí toda esperanza de la vida y de la virtud. Por eso decía San Francisco de Asís, ni el cielo ni la tierra, oh bienaventurada Virgen María, conocen otro nombre después de tu querido Hijo, de quien reciban los fieles mayores gracias, en quien depositen mayor confianza, ni de quien reciban mayor dulzura que de tu santísimo nombre. Dichoso aquel, decía San Buenaventura, que respeta, que ama tu santo nombre, oh Virgen Santa. Le sostendrá tu favor en todos sus trabajos y producirá en él copiosos frutos, regados con las vivas aguas de la gracia del Redentor. Oh, augustísimo nombre, continúa el santo, ¿cómo puede dejar de ser tu nombre gozosísimamente celebrado, pues no es posible pronunciarlo sin grande utilidad del mismo que le pronuncias? El que pronuncia el nombre de la Virgen María es para hacer una obra santa, una obra sagrada, una obra espiritual, una obra conforme a Jesús, a la verdad. No es posible pronunciarlo sin grande utilidad, sin que sirva para algo, y algo provechoso para la vida espiritual y para la vida humana, pues las dos van juntas. Y continúa el santo, qué glorioso, qué admirable es este nombre, oh Virgen pura, pues los que lo invocan con devoción y confianza ni se asustan, ni dan lugar al temor en la hora de la muerte. Puedes caminar sin temor, sin miedo, sin problemas en este mundo del demonio, si invocas el nombre de la Virgen María. Un nombre aterrador para el demonio. Un nombre que no gusta a los hombres mentirosos, hombres malvados, hombres apóstatas de la fe. El padre Gabriele Amor una vez fue preguntado sobre el demonio, sobre el intercesor más efectivo de todos contra el demonio, y él contestó que era la Virgen María, la intercesora más efectiva. Él decía así: una vez le pregunté a Satanás, ¿pero por qué te asustas más cuando invoco a Nuestra Señora que cuando invoco a Jesucristo? Me contestó: porque me humilla más ser derrotado por una criatura humana que ser derrotado por Él. Para librar a un alma del demonio, invoca el nombre de la Virgen María. Después de hacer largas oraciones de exorcismos a las almas y comprobar que el demonio no se va, se empieza a rezar el Ave María y enseguida el demonio se va. Porque el nombre de la Virgen María es terror para los demonios. Y es con la humildad como se echan a los demonios. Y la Virgen es la más humilde de todas las criaturas. Porque nombrarme a mí, recordarme a mí, es más dulce que la miel, y poseerme más rico que el panal de miel. Se empieza a invocar el nombre de la Virgen María, a recordar su nombre, y el alma empieza a sentir la paz de Dios. Recordarme a mí es más dulce que la miel, hemos leído en el libro del Eclesiástico. ¡Qué paz!, decía San Buenaventura, ¡qué abundancia de gracia disfrutan los que honran sin cesar tu santo nombre! Estás en medio de una discusión, pon el nombre de María, ahí invoca a María, habla de María y habrá paz entre los hombres. Sí, por cierto, dices Raimundo Jordán, abad de Celes, toda la Santísima Trinidad te dio este respetable nombre para que al oírle doblen la rodilla todas las potestades del cielo, de la tierra y del infierno. El nombre de la Virgen María hace doblar la cerviz. Y quien no la dobla es que es un orgulloso. Prediquen de la Virgen María, hablen de la Virgen María a sus hijos, a sus amigos, en las redes sociales. Al oírle se doblan las rodillas. Pero hablen con verdad, con la verdad, no con palabras sentimentales y babosas que no sirven para nada. La verdad de lo que es la Virgen María, la Señora de la Luz, la Mujer de la Luz, la mujer, la criatura humana más inteligente de todas. Su inteligencia está por encima de toda la jerarquía junta, con sus grandes teologías y filosofías. Hoy la jerarquía no quiere ser guiado por la inteligencia de la Virgen María. Y por eso vemos lo que vemos en la Iglesia, una jerarquía patosa, una jerarquía perversa, una jerarquía estúpida en todos los ámbitos. Una jerarquía a la cual no hay que respetar ni obedecer porque están dinamitando la Iglesia. Es María, decía San Bernardo, aquella hermosa y brillante estrella que se registra elevada sobre el espacioso mar del mundo. La estrella que guía a los hombres en este mundo que es un mundo tenebroso, el mundo del demonio. El príncipe de este mundo es el demonio, la oscuridad, la tiniebla, el no conocimiento. María es el conocimiento divino que el hombre tiene para llegar a Dios, para llegar a su Hijo, para poder caminar y encontrar el sentido de su vida. Ella es la que guía, continúa San Bernardo, a los que navegan engolfados en este proceloso mar. Lo mismo es perder de vista esta estrella que exponerse a la funesta necesidad de desviarse del rumbo, dar en escollos y correr a un lastimoso naufragio. Esto es lo que les pasa a todos los hombres porque quieren ir a Dios sin la Virgen María, sin la gracia de la verdad, porque la verdad es una gracia. Y esa gracia te la da la Virgen María. La recibes del canal de la gracia que es la Virgen. La verdad no es algo que está en tu mente humana. Con tu mente humana puedes entender muchas cosas, buscar muchas ideas, razonar mucho, meditar mucho. Pero eso es la verdad. La verdad es una persona divina, Cristo Jesús, el Verbo encarnado. Para entrar en esa verdad, para penetrar esa verdad, para profundizar en esa verdad, se necesita una gracia, un don. La gracia está en la Virgen María. Por eso hemos leído en el Eclesiástico, los que me coman quedarán con hambre de mí, y los que me beban quedarán de mí sedientos. El que me escucha jamás será confundido, y los que me sirven no pecarán. Quien no sigue esta estrella de luz, se expone, como dice San Bernardo, a la funesta necesidad de desviarse del camino, del rumbo, de dar en escollos y correr a un lastimoso naufragio. Para unirte a Jesús, primero tienes que unirte a la Virgen María. Tienes que alimentarte del amor de esa madre y de la inteligencia de esa madre. De las dos cosas, amor e inteligencia. Su inteligencia es la estrella que ilumina a todo hombre en este mundo, en el mar de este mundo. Los que me coman quedarán con hambre de mí. Querrán más verdad, más conocimiento de la verdad, para poder llegar más a Jesús, a unirse más a Jesús. Mira a esta estrella, continúa San Bernardo, invoca este nombre de María. Si las desgracias te atropellan, si las adversidades te combaten y medio te derriban, si los adversos acasos de esta vida van como a sumergirte y ahogarte, mira a esta estrella, invoca el santo nombre de María. Si estás en peligro, si tienes problemas, si estás con enfermedades, si el demonio te atormenta, invoca el nombre de María. Si viene un huracán, invoca el nombre de María. Si las desgracias te atropellan, si las adversidades te combaten y casi te van a derribar, invoca el nombre de la Virgen María. Esto dice este santo, el gran santo San Bernardo, que es el que más entendió el corazón de la Virgen. Tiene unos escritos preciosos sobre lo que es el amor de la Virgen. Decía San Anselmo sobre la veneración de ese santo nombre: muchas veces se consigue la gracia y la misericordia con más prontitud invocando el nombre de María que invocando el nombre de Jesús. Porque es difícil llegar a Jesús. Es difícil que Jesús nos oiga, nos haga caso por nuestros pecados. Pero ahí está la madre, yo soy la madre del amor, que hemos leído en el Eclesiástico. Ahí está la madre, que es la que entiende cómo llegar a su hijo y cómo un pecador como nosotros podemos alcanzar a su hijo. Y es la que siempre está atenta a nuestros problemas, a nuestras necesidades, a nuestras angustias, siempre. Pues tiene esa misión del Señor: cubrir con su manto inmaculado al hombre que está en pecado, para indicarle, para guardarle de los peligros de este mundo e indicarle el camino de salvación en medio de su pecado. Por eso decía la Virgen María al Padre Gobi: yo veo vuestras innumerables dificultades, acojo todas vuestras invocaciones, estoy cercana a vosotros para confortaros en vuestra soledad, os doy alegría y consolación en medio de tantas amarguras, no os sintáis solos, no os desaniméis jamás. Yo siempre estoy junto a vosotros como madre buena y comprensiva. Yo os sostengo, os conduzco, os consuelo, os animo, recojo como piedras preciosas vuestras lágrimas y custodio toda vuestra fatiga en el secreto de mi corazón inmaculado. Qué gran esperanza es la que tiene el alma que busca a la Virgen María, que invoca el nombre de María, que ama a la Virgen María. Qué gran esperanza surge en su corazón en medio de las tinieblas de este mundo, de los problemas de este mundo. Lo que se pronuncie el nombre de María, dice Pedro Plesense, hinca la iglesia a la rodilla, y lo mismo es pronunciarle que renovarse en los pueblos la devoción. La iglesia se va renovando, se va transformando, va creciendo espiritualmente porque se invoca el nombre de María, porque se reza el rosario. Por eso hoy día, ante esta devastación que tenemos en la iglesia, ante esa jerarquía apoltronada en sus ideas comunistas, siguiendo a un hereje como su jefe, como su papa, lo que hay que hacer es invocar el nombre de la Virgen María. Y entonces la iglesia será transformada, será renovada. No separes los nombres de Jesús y de María. Tienes que invocar el uno y el otro. No se puede invocar el uno sin el otro. Así siempre ha hecho la iglesia. Porque el mismo amor a Jesús es el amor a la Virgen María. Es un mismo amor. Es un mismo corazón. Dos corazones en uno. Dos almas gemelas en una. Es un mismo conocimiento. No puedes ignorar, dice San Bernardo, sea quien fueres, que mientras vivas en este mundo, navegas en un borrascoso mar, combatido perpetuamente de las tempestades que te llevan a todas partes la violencia de las olas. No desvíes los ojos de este resplandeciente astro si no quieres ser sumergido en las borrascas. Si soplaren furiosos los vientos de las tentaciones, si fueres ya como a estrellarte contra los escollos de las tribulaciones y de las adversidades, levanta los ojos a esta estrella, invoca el nombre de la Virgen María. Si te consume el fuego de la cólera, si el maligno espíritu de la avaricia te devora, si el orgullo excita en tu corazón peligrosas tempestades, si la concupiscencia te pone a riesgo de padecer triste y miserable naufragio, recurre a la Virgen María. Invoca el nombre de la Virgen María. Si te conturba el horror de tus pecados, si tu conciencia se estremece a vista de su gravedad y de su número, si el temor de los terribles juicios de Dios te induce a desesperación y a vista de él desmaya en tu corazón la confianza, pon la consideración en María. Ese santo nombre sosegará tus sobresaltos y despertará tu confianza y tu amor. En todos los peligros de la vida, en todos los tropiezos de esta peligrosa carrera, en los negocios espinosos, en los más azarosos accidentes, acude a María, invoca a María, no se caiga de tus labios este santo nombre y esté perpetuamente grabado en el centro de tu corazón. Ten por cierto que mientras no pierdas de vista a María, no te descaminarás. Mientras estés debajo de su protección, no tienes de qué temer. Y una dichosa experiencia te enseñará que con mucha razón tiene el nombre de María, es decir, de Madre de Misericordia, de Estrella del Mar, de Señora y Refugio de Pecadores. Así hablan los santos del nombre de la Virgen María, del poder que tiene la Virgen María en este mundo. Credo in unum Deum Pater Omnipotente, Factor in Cieli et Terre, Visibilium omnium et invisibilium, et unum Domino Jesu Christo, Filium Dei unitum, et est paternato ante omnia saecula, Deum de Teo lumen de lumine, Deo vero de Teo vero, genitum non factum consustantialem Patri, perque omnia facta sunt qui pro ter nos omnes et propter nostram salutin descendit de celis. Et incarnatus est de Spiritus Sancto est Maria Virgine. Et tumo factum est, crucifixus essium pro nobis sub Pontio Pilato passus, et sepultus est. Da resurrexit tertia die secundum Scripturas. Et ascendit in cielo, sedet ad esseram Patris. Et iterum venturum est cum gloria, judicare vivos et mortus, gloriam in infinis. Et in Spiritus Sancto in Domino et vivificantem, qui es Pater Filio que procedit, qui cum Pater Filio simul adoratur et con glorificatur, collocutus es per profetas, et una santa catholica et apostolica ecclesiam, confitur unum baptisma de remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, in vita venturi seculi. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui. Succipe, Sancte Pater, omnipotens aeterna Deus, ac immaculata nostiam cum ego indignus famulus tuus, offero tibi Deo meo vivo et vero, pro innumerabilis peccatis et offensionibus, in diligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, sed et pro omnibus fidelibus Christianes vivis atque defuntis, ut mitilis proficia salutin in vitam aeternam. Amen. Deus, qui manae substantiam dignitater mirabiliter conditisti, et mirabilius reformasti, da nobis purius aquae te vinum mysterium, eius divinitatis esse consortes, qui humanitatis in nostri fieri dignatus est partices Jesus Christus, Filius Tuus, Dominus Noster, qui te convivit in unitate de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus tibi, Domine, calicem salutaris tuam deprecantes clemensiam, ut in conspectu divine majestatis tue, pro nos adotius mundi in saluti, cum odore sabbatat accendat. Amen. In spiritu humilitatis et in animo contrito, se pamate, Domine, esse fia sacrificium nostrum in conspectu tuo die, ut placet tibi, Domine Deus. Veni, Sanctificator, omnipotens aeterna Deus, et benedic hoc sacrificium tuum sancto in nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circundavo altare tuum in Domine, ut adiam vocem laudes et in universa mirabilia tua. Domine, dilexi decorum domus tue, et locum habitationes gloriae tue. Ne perdas cum impis Deus anima mea, et cum viris sanguinem vitam meam. In cor humanibus iniquitatis sunt, destra eorum repleta est in muneribus. Et qua aut innocentia mea ingressus sunt, redime me et in miserere meis. Pes meos est et in directo in ecclesias benedicante Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritu Sancto, sic ut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Succipes in adinitas ac oblationem quam tibi offerimus, o memoriam passiones et resurrectiones, et ascensiones Jesu Christi in Domini nostri, et in orem Beate Maria semper Virginis, et Beate Ioannes Baptiste, et Santorum Apostolorum Petrus Pauli et Historum de Tonium Santorum, utilis proficiat honorem, nove satena salutem, detili pro nobis intercedere dignitur in celis, quare morem animus in terris, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum avessero un sacrificio inacceptabile fia pro Deum Pater omnipotente. Succipia Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudate gloria in nomine suis, ad ut nec conoscere tuis que ecclesia sue sancti. Amen. Tua Domine, propitiatione et beata Maria semper Virginis, intercessione et perpetua natque presente in ac oblatio, nobis proficiat prosperitate et pacem, per Dominum nostrum Iesu Christum, filium tuum, qui te convivit in nota di Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo, surus un corda, avemus ad Dominum, credas agamus Domino Deo nostro, digno de justum es. Vere digno de justum es, et cum salutare nos, sibi sempre tubi, que gratias sagere, Domine Sancte Pater, omnipotens eterne Deus, qui con unito Filio Tuo e Spiritus Sancto, unus es Deus, unus es Dominus, non in unio singularitate personae, sit in unio sanitate substantia, quod eni de Tua gloria, revelante Te, credimus, hoc de Filio Tuo, o de Spiritus Sancto, sin differentia discussione sentimus, ut in confessione vere sempiter neco ditatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestatis rettore qualitas, con lata tangere ad quarcangeli, cherubin coque serafin que non cesse clamare quotidie, una voce dicentis. Santus, Santus, Santus, Dominus Deus Sabaot, plenis un cieli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Teigitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium Tuum, Dominum Nostrum, supplices rogamus ac petimus, ut accepta avias et benedicas, ec dona, ec munera, ec santa sacrificia elevata. In primis quo tibi offerimus pro Ecclesia Tua Santa Cattolica, quam pacificare, custodire ad unare regit digneris tot orbe terrarum. Una cum famulo tuo Papa nostro, Benedicto XVI, et adicisse nostro, et omnibus ortodoxis atque catholice et apostolice fide cultoribus. Memento Domine famulorum, famulorumque tuarum. Et omnium circumstantium corum tibi feris cognita esse nota devotio, procibus tibi offerimus vel qui tibi offerun, o sacrificium laudes processuisci omnibus, por redemption animarum suarum, por spe salutis et in comunitate sue, tibi credum vota sua eterno Deo vivo et verum. Communicantes memoriam venerantes in primis, gloriosae semper virginis Mariae, Trinitricis Dei et Domine nostri Gesù Christi, sedes patrona apostolorum martyrum tuorum, petit Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simone, Settadei, Lini, Cleti, Clementi, Sisti, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Crisogoni, Giovanni, Set, Pauli, Cosme, Damiani, et omnium Santorum tuorum, quorum meritis precipue concedas, ut in omnibus protectione suum in amor auxilio, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Hanc igitur oblationem servitutis in nostre, sed et cuncte familie tue quosmus Domine, o placatus accipias, dies que nosus in tua pace disponas, atque a feterna da nazione nosse ripi, et in electorum tuorum jubias gregen numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con l'oblazione tu Deus in nonnibus cosmus benedictam, ascritam, ratam, rationabile, acceptabilenque, facile digneris, un novis corpus e sanguinis via, dilettissimi fili tui, Domini nostri Gesù Christi, qui prite quam pateretur, accepi panen in santas ac embinables manus suas, et lavis oculis in celo a te Deum Patrem suo omnipotente, Tibi gratias sagens benedixit, fregit, deditque discipulis suis dicens, accipite e manducate sac omnes, hoc est enim corpus meum. Simili modo pos quam cenatum es, accipies et sum precarum calicem in santas, ac venerables manus suas, in tibi gratias agens benedixit, deditque discipulis suis dicens, accipite, et dividite seu omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, nova doctrina testamenti mysterium fide, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Ecotucusque facetitis in memoriam facetis. Undes memores Domine nos servitus et plus tua santa, just in Christi fili tui in Domine nostri, tambiate passionis in ecno et ad inferis resurrectionis, sed et in cielo sur doce ascensionis, offerimus plecare majestatis tui, de tuis donis sacratis, hostiam puran, hostiam santam, hostiam immaculatam, panem santum vita eterna et calicem salutis perpetue. Supa che propixa sereno vultor respicere dignelis, et accelta vere, sicut accelta vere dignatus es, munera puritu justi abel, et sacrificium patriarca nostri abrae, et cultivi otilus sumus acertus tuus Melchisedec, santus sacrificium immaculata nostiam. Supplicieste rogamus omnipotens Deus, ubeque per ferri, per manus santi angeli tui in sublime altare tuum, in conspetto divine majestatis sue, ut colco e sac altaris participazione sacrosanto fili tui, corpus e sanguine sum serimus, omni redenzione in celesti et gratia repleamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esse an Domine famulorum famulorumque tuarum, qui nos possesserum cum signo fide et dormion in somno pacis. Isis in Domine tenebus in Christo cocentibus loco refrigeri, lucis et pacis utenduate precamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus, familis tuis, demudite de miseracionem tuorum esperantibus, partem aliquam exultetur digneris, cum tui santis apostoles et martiribus, cum Ioane, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio, Alexandro, Marcellino, Petro, Felicitate perpetua, Agata, Luce, Agnete, Cecilia, Anastasia, et omnibus santis tuis, in tacor nos consortium, non estimator meriti, sed venie quesumus laudito admite, per Christum Dominum nostrum. Perque omnia Domine semper bona creas, sanctificas, vivificas, benedicis et prestas in nobis. Per issum, et cum isso et in isso, est divi Deo Patri omnipotente unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, per recepti salutaribus moniti, et divine institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celi, santificetur nomen tuum, adveniam regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis et debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, se libranos a malum. Libranos quesmus doni af omnibus malis, preteritis, presentibus et futuris, et in tecedente beata e gloriosa semper virginite trinitici Maria, cum patis apostolis tuis Petro et Paulo atque Andrea et omnibus santis, da propitio pacem in diebus nos et sutto per misericordia tua adiuti, et a peccato simi semper libere, et a omni perturbatione securi. Per undem Dominum nostro Gesù Cristo, Filium tuum, qui te convivite in altre Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domine, sin semper vobiscum, rescune Spiritu Tuo, e commissio consacraso corpus e sanguinis Domine nostri Gesù Cristi, fiat tempus nobis in vita eterna. Amen. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Gesù Cristo, qui desist apostolis tuis, pacem dolinco vobis, pacem miam do vobis, respicias peccata mia, sed fine l'Ecclesia tue, che secondo voluntate in tuam pacificare quod non è digneris, qui vis regnas Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Domine Gesù Cristo, Fili Dei vivi, che es voluntà de Patris, scuperante Spiritus Santo, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me pro sacrosanto corpus e sanguine tuum, af onibus inundatis mesu universis malis, e fac me tui sempre remandatis, et a te nun quas parari permitas, que con el Deo Patre e Espíritu Santo vives e regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Precioso corporis tui, Domine Jesu Christi, quod ego indigno sum mere presumo, non mi impavenat in tu dicio net condenazione, se per tu patati poros et mia dudamento mentis et corporis, et emedram percipienda, qui vis et regnas con Deo Patre et Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem celestia accipiant et nomen Domine invocavo. Domine nosum dignus, Domine nosum dignus, Domine nosum dignus, ut in te subtetum meus et tantum de verbo et sana vitur anima mia. Corpus Domini nostri Jesu Christi, cus ad anima mea in vita aeternam. Amen. Qui retuvam Domino pro omnibus curativit mi, calicem salutare sacipet et nomen Domini invocavo, laudas invocavo Domino et affirmicis meis salvus serum. Sanguis Domini nostri Jesu Christi, cus ad anima mea in vita aeternam. Amen. Cotore sum simus Domine puramente capiamus, et Domine temporale fia nobis remedium sempiternum. Corpus sum Domine consumsit et sanguinis quo imputabit, latera viceribus meis et pres lutim me, norma celum macula, quam pura et santa refecerum sacramenta qui vis regnas in saecula, saeculorum. Amen. Dominus obiscum, rescune spiritu tuo. Beata vicera Maria Virginis, quae porta verum eterni Patris Filium, oremus. Suntis Domine salutis nostris usitis, da quesumus Beate Maria Semper Virginis, patrocinis nos ubique protegi, in cuius veneratione ec tua obtulimus majestati. Per Dominum nostru Jesu Christo, Filium tuum, qui te convivit in altri Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et con spiritu tuo, ite missa es, Deo gratias. Placiativis in atinitas, us secium sepidutis meritus presta. Us sacrificium quod oculis tui, majestatis signino otuli, tibis et adaptabile mei, quet omnibus procibus illo otuli, sit miserante papisabile per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, lascun Spiritu tuo, in Ius Sancti Evangelii secundum Giovanni, gloria tibi, Domine. In principio era verbum, et verbum apud Deum, et Deus era verbum, hoc erat in principio apud Deum, omnia per isso fata sunt, et in isso factum est, in illo quod factum est, in isso vita erat, et vita era lux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebria non comprenderum. Fuit omnibus ad hoc innumerare Ioannes, id venit in testimonium, ut testimonium peribret de lumine, ut omnes crederem per illum. Non erat illa lux, sed ut testimonium peribret de lumine. Erat lux vera, quia illuminat omnes omnipotenti in hoc mundum. In mundo erat, in mundus per isso factum est, et mundus eum non cognovit. In propria vanitas sua eum non receperum. Quod quautem receperum eum de teis potestate filius Dei fieri. Isque creot in nomine eius, qui non est sanguinis, nec est voluntate carnis, nec est voluntate viris, ex de Deo nati sum. Et il Verbo caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloria eius, gloriam quasi unita Patri, plenum gratia et veritatis. Deo, gratias.